Micaela Sacconi. Micaela, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto, Gerardo Rodríguez te saludan. Hola Claudio y Gerardo, ¿cómo están? Muy bien, buen día. Muy bien, acá ansiosos porque arranque el Festival de Cine. Digo, venimos de abstinencia de un año complicado el pasado, digo, y este año la posibilidad de volver a disfrutarlo. Sí, nosotros también. Además, cuando empezamos a diseñar el festival, que fue las primeras veces que estuvimos en marzo y abril, bueno, el diseño era virtual y ahí fue que tomamos la decisión de que toda la competencia del festival sea a través de la plataforma Ávora, que es una novedad también del festival, porque no sabíamos en qué estadio íbamos a estar y cuál iba a ser la posibilidad de ir al cine. Así que esta edición va a tener esa característica, que va a haber películas que las van a poder ver de modo virtual y películas que las van a poder ver de forma presencial. Así que me parece que al final va a ser más rico, va a estar lleno de posibilidades. El que no tiene ganas, el que no puede, el que no llegó a ir hasta la sala, bueno, puede ver todas las películas en competencia a través de la plataforma. Eso está buenísimo, digo, sumarle una posibilidad más a la gente, porque pasa eso. O hay gente que todavía incluso hasta ha decidido no juntarse en lugares donde haya gente, porque todavía se están cuidando, digo, desde la posibilidad de tu hogar poder ver las pelis está genial. ¿Cuándo arranca el festival? El festival arranca el 21 de octubre. Jueves que viene. El próximo jueves. Sí, tanto de modo presencial como virtual. Ese día ya va a haber películas en las dos distancias. La apertura, y bueno, y a partir de ese día empieza y va a haber varias proyecciones interesantes. El sábado 23 y el domingo 24 vamos a tener proyecciones de cine en el anfiteatro, con películas relacionadas con la música. El 23 vamos a ver una película que se llama Un hombre alado, que habla bastante sobre Gustavo Cerati, y el 24 Los Rayos, que es una película que indaga sobre el rock del oeste conurbano, del conurbano bonaerense, donde nacieron bandas como Dido, La Unidad Revivan o Las Pelotas. Entonces sí, en la película hay entrevistas a todos los protagonistas, es muy interesante. En el oeste está el Ajite, dice Divididos. En el anfiteatro. Eso va a ser en el anfiteatro, buenísimo. Sí, a las 20 horas, el sábado y el domingo, el sábado 23 y el domingo 24. ¿La entrada es gratuita, pero hay que retirar entradas? En todos los casos hay que retirar, las entradas son gratuitas, sí. Las películas que son en Espacio Inca se van a retirar en el mismo Espacio Inca una hora antes. Perfecto. Y las películas que son en el anfiteatro se van a retirar en la Casa de la Cultura la semana que viene. Y las que tenemos en el Teatro del Fuerte, que va a ser el último fin de semana del festival, el 30 y el 31 de octubre, se van a retirar en el mismo teatro. ¿Hay fecha programada ya en Bicentenario? En el Bicentenario, sí. También tenemos unas películas para las infancias el sábado 23. Bien. Unas películas de animación muy recomendables. También con retiro de entradas. Perfecto. Espacios municipales con retiro de entradas, que se irá informando, supongo, una vez que ya esté la programación informada. Y en lo que tiene que ver con Espacio Inca, retiro de entradas previo a la función. Sí, previo a la función. Ahí estamos. Digo, se abrió una convocatoria. ¿Cuántas películas en competencia hay en el festival? En competencia hay 10 películas. Bien, pero la inscripción fue grandísima. La inscripción fue enorme, más de 500 películas. Es maravilloso, y digo, y también en la presentación, la otra parte, es una película dirigida por un colombiano que se llama Felipe Restrepo, quien va a estar el día de la proyección. Sí, él es colombiano, pero estudió acá en UNICEN y ahora está viviendo en Buenos Aires, pero es como una persona que consideramos de Tandil. Es local. Que es local, así que nos da mucho orgullo que él tenga su película en la apertura. Bien, interesantísimas las propuestas, digo, estuve viendo algunas. Las propuestas son muy interesantes, la verdad que hay muchas cosas súper interesantes para ver, como el 22, tenemos Las Siamesas en el Espacio Inca, una película muy recomendada. El 27, Bahía Blanca, que es una película que fue filmada en Bahía Blanca. Bandido también es una película que recomiendo mucho, va a estar el 30, de, el sábado 30 a las 20 horas en el Teatro El Fuerte. Así que, bueno, los esperamos. Obviamente, ahí vamos a estar, sin duda. Mica, interesante esto de poder volver a disfrutar de, del cine, de nuestro festival, porque digo, básicamente de eso se trata, disfrutar de un festival que ya es parte de la ciudad y que por suerte este año, más allá de hacerlo de manera virtual, como se había planificado, porque claro, se empezó a pensar obviamente con todo cerrado, también poder volver a sentarte en una sala y a ver una peli, se disfruta muchísimo. Genial, sí, la verdad que sí, y como te contaba al principio de la nota, bueno, cuando empezamos a armar la programación, no creímos que íbamos a poder tener también una programación presencial, y hoy la tenemos, y eso nos da mucha alegría y mucha expectativa. De hecho, bueno, la Sala Inca está abriendo recién este fin de semana, después de más de un año y medio de no tener público, así que como una fiesta, que las salas de cine, que los espacios culturales vuelvan a recibir las películas y al público, bueno, es una alegría enorme, me parece, para todos, después de todo ese tiempo donde la cultura no estuvo en movimiento, digamos, vuelve a estar en movimiento. Está buenísimo. Que eso pase, y digo, y por alguna información que manejo, este festival de cine va a ser como el arranque de un montón de cosas que se vienen y que vamos a poder disfrutar ya ahí, en vivo. Sí, como la noche de los museos. De paso, aprovecho y cuento que el 30 tenemos la noche de los museos, pero eso lo hablaremos más adelante. Dale, pero también un montón de propuestas interesantes, esto de poder volver a disfrutar de la cultura en los espacios donde estaban, que ya deje de ser todo tan virtual y empiece a ser todo más personalizado, está buenísimo, y así que te agradezco estos minutos y nos veremos en el festival. Perfecto, sí, espero que nos veamos todos ahí. Ahí estamos. Gracias, Mica. Bueno, gracias.